Hola Nicolás, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate de FM Voces. Hola, buenos días compañeros y compañeras. Nicolás, ¿querés contarnos brevemente qué pasaba la semana pasada en el comedor de Lanús? ¿Cómo fue que pasó todo esto con la policía? Lamentable. Estaban los chicos como todos los días esperando para comer en el comedor. Eran alrededor de las 8 menos 10, 8 de la noche. Habían montado un operativo de control vehicular. Supuestamente son esos operativos que montan con la policía local para identificar motos robadas, autos robados o incluso personas con pedido de captura, etcétera. El operativo estaba a pocos metros del comedor. En reiteradas oportunidades, las compañeras que cocinan en el comedor se acercaron al operativo solicitando si podían moverlo del lugar, ya que al haber un comedor ahí y estar haciendo un operativo de esa característica, cualquier altercado podía poner en riesgo la vida o la salud o la integridad física de los chicos que van todos los días a comer al comedor. Ya la policía, ante esos pedidos, reaccionaba de manera violenta, con insultos, diciendo que no rompan las pelotas, por decirlo con las palabras que ellos utilizaban. Y en ese momento se acerca un compañero que también trabaja en la cooperativa de cartoneros que vienen a trabajar a Capital. O sea, en el comedor van hijos de cartonero, mientras sus padres laburan en Capital, sus hijos van a comer al comedor y de paso son cuidados, digamos, en el comedor hasta que sus padres vuelvan a trabajar. Pasa un compañero que iba a buscar a otro trabajador de la cooperativa que tenía que presentarse en el trabajo alrededor de las 9 de la noche en Barracas, Capital Federal. Iba en un auto, su Falcón Rojo, lo detiene el control le solicita que entregue los papeles del vehículo y su documentación particular. El compañero accede, obviamente, como siempre, a lo que le solicitan, le entrega los papeles a la policía. Lo que sí hace el compañero es preguntar por qué lo estaban filmando, ya que cuando hacen este operativo y Diego Kravets está presente, por lo general filman los operativos. Nosotros creemos que lo deben filmar para después hacer publicidad, no sabemos. Entonces, bueno, el compañero empieza a preguntarle por qué me están filmando. Le dicen, bueno, pregunté nada, quédate quieto, quédate piola, qué sé yo, pero yo no estoy faltando respeto a nadie. Dice el compañero, pero me pido por favor que no me filmen, tengo derecho a pedir a que no me filmen. Frente a eso, la policía empieza a insultarlo. El compañero empieza a también contestar, digamos, frente a los insultos, y la respuesta es que un policía le rocía la cara con gas pimienta. Ahí hay las dos mentiras al respecto de esto de Diego Kravets, que fue el secretario de seguridad que salió a hablar por todos los medios de comunicación. La primera fue que entraron al comedor persiguiendo a un delincuente. Mentira, no entraron persiguiendo a nadie, es una mentira absoluta. Segundo, ellos dicen que el delincuente era este compañero Delgado. Segunda mentira, Delgado estuvo detenido, cumplió una condena ya hace tiempo, en 2014 le dieron la libertad, firmada por juez, etcétera, con condena cumplida, no tenía ninguna causa abierta. La única reinserción social que encontró fue a través de la cooperativa Cartonero. Imagínense que trabajo en ningún otro lado han conseguido. Y la única respuesta por parte del Estado que tuvo es esta continua estigmatización, y encima ahora el secretario de gobierno saliendo a decir que era un prófugo, tenía una causa abierta, cosa que era totalmente mentira. Cuando se produce este altercado entre Delgado y los policías, un grupo de chicos que estaba esperando para retirar su vianda se asusta, incluso una de las madres que estaba hablando con la gente del control para que lo conozcan también se asusta, corre, se meten para adentro. Delgado no corre, Delgado supuestamente el prófugo, pero Delgado no corre, Delgado se queda ahí porque le habían puesto la cara con un gas pimienta, estaba prácticamente ciego en ese momento. Entra al comedor y un grupo de 4 policías empieza a correr, luego todo el operativo empieza a correr hacia el comedor, tiran la puerta del comedor a patada, algunos entran por la ventana, entran tirando balas de goma, entran pegando bastonazos, pisan a una compañera que estaba embarazada, que pusieron en riesgo su embarazo, todavía está internada en este momento, tiran a una compañera discapacitada en la silla de ruedas, golpean a una madre y le hacen un tajo en la cabeza, le pegan 4 disparos de bala de goma en el pecho a un a un compañero que nosotros le decimos Mantecol, de 63 años, y además se llevan detenidos a dos pibes, Nahuel y Maximiliano, que son hermanos, Nahuel de 16 años, Maximiliano de 25, que intentaron defender a los chicos ante la avanzada de la policía. Ellos dicen detenidos, nosotros decimos que los llevaron secuestrados, porque durante 3 horas lo estuvieron dando vuelta, mientras nosotros lo buscábamos por toda la comisaría de Lanús y no podíamos dar con el paradero de ellos. La policía lo tenía dando vuelta dentro de un patrullero y frenando en cada descampado que encontraban en el camino para golpearlos. Nicolás, ¿tienen pensado una movilización para mañana frente a la intendencia de Lanús? Pero han tenido también respuesta por parte de, no sé, han salido a dar explicaciones más allá de todas las mentiras que también se ha mal informado o se ha desinformado en algunos medios respecto a esto. ¿Cómo? Nosotros junto a abogados y organizaciones de derechos humanos, por un lado, estamos presentando una denuncia por toda la por lo ilegal del operativo en general, sí, y por la detención ilegal y el secuestro de nuestros dos compañeros durante estas 3 horas. Eso por un lado. Por otro lado, estamos organizando esta movilización porque desde el municipio no hubo ninguna, del municipio ni del gobierno de la provincia ni de ningún órgano del Estado oficial, digamos, salieron a aclarar ni a solidarizarse con la gente del comedor por lo sucedido. Lo único que hubo fue un comunicado que sacó el municipio de Lanús, un comunicado completamente mentiroso, sumado a todas las intervenciones televisivas y en los grandes medios de comunicación que tuvo Diego Kravets, donde literalmente no se dedicó a mentir. Nosotros estamos denunciando a Diego Kravets, estamos denunciando a todos los policías que participaron del operativo y hacemos absolutamente responsable de lo sucedido al señor secretario de Seguridad Diego Kravets, a quien acusamos directamente de delincuente por estar presente en los hechos, y además también responsabilizamos al intendente Lanús, Néstor Grignetti, por una conducta reiterada de persecución a la pobreza y de persecución a las organizaciones, con su característica más conocida del año pasado, cuando hubo una manifestación en la puerta de la municipalidad y la respuesta usada por parte del intendente fue mandarle barras bravas que hagan el rol de parapolicía para repeler la protesta. Por último, preguntarte cómo se encuentran los compañeros y las compañeras que, bueno, como vos mencionabas, la verdad que sufriendo actos brutales por parte de la policía, y además hablar después de tanto tiempo, seguir hablando y volver a hablar de detenidos y de desaparecidos, y sobre todo llevarse a un menor detenido. Es gravísimo el abuso de poder y el accionar policial. ¿Cómo están los compañeros y las compañeras? Ayer justamente pasamos por el comedor porque varios artistas se acercaban y querían darle su solidaridad, brindarle un show a los chicos, y ahí pude hablar con varias de las compañeras que no hablaba desde el viernes más o menos, varios de los chicos, incluso con los dos detenidos, que por suerte ya están bien, están con más ganas de nunca, esto te lo digo, todos están con más ganas de nunca de salir a exigir justicia, de salir a exigir que esto no quede en la nada. La verdad, los compañeros están cansados de esta situación en el barrio. La verdad que últimamente se viene viviendo esto, la constante estigmatización y criminalización de, sobre todo de los jóvenes pobres de los barrios, y esta es la otra cara de ese discurso tan fácil de muchos, del discurso de la inseguridad, el discurso de los sectores medios y de los sectores por ahí más pudientes de nuestra sociedad, digamos, que hablan de inseguridad y no tienen en cuenta lo que es la verdadera inseguridad y la de esos pibes de no más de 6 a 13 años, digamos, que todos los días tienen que sufrir el maltrato policial, la persecución policial, e incluso esto, que les destruyen un comedor a palazo y a balazo, tirando gas pimienta en la comida que todavía no habían podido comer, y son los hechos de violencia que con los cuales se crían la mayoría de los jóvenes pobres del conurbano bonaerense. Y es la violencia constante por parte del Estado y la inseguridad constante que sufren los jóvenes pobres de las barriadas frente a la presencia del Estado. Completísimo, la verdad, la información. Les mandamos un abrazo y desde Radio Voces nos solidarizamos con ustedes para lo que necesiten. Un abrazo, vale, grande. Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Hasta luego. Ahí lo teníamos al compañero que nos daba un panorama de lo que se está viviendo, de lo que se vive hace un tiempo ya largo en lo que es el conurbano bonaerense y que últimamente se ha recrudecido. Sí, está agudizado todo el tema, bueno, todo el aparato represivo, ¿no? Que en todas sus instancias, nada, pareciera que compiten por cada vez ser más violentos y más arbitrarios.